Jazz Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica. Como todos los lunes, estamos con vosotros en las ondas. Muy buenas noches, David, ¿cómo estamos? Buenas noches, Enrique. Bien, bien, en forma. ¿Tú qué tal? Muy bien, yo estoy feliz. Ya sabes que yo, escuchando música, como pude escuchar ayer en el Varsovia, como saben nuestros oyentes, hacemos unos conciertos cuasi clandestinos. Y bueno, yo muy feliz escuchando a Sonata Shostakovich. Fue una cosa genial, nuestro sí, amigo Rubén. Espero que nos esté escuchando ahora. Estamos y, con los ecos todavía. La verdad es que fue un momentazo, ¿eh? Es difícil decantarse por alguno de los conciertos. Todos se preparan con muchísimo cariño y mucha ilusión. Pero bueno, tal como explicamos ayer al público, si hay un compositor querido aquí en la casa de Shostakovich y si hay un instrumento predilecto es la viola, y nuestro violista de referencia pues es Rubén, lógicamente, que ya ha participado en varias ediciones de los conciertos del Marqués y se ha sometido a nuestro tercer grado aquí en el estudio un par de veces, por lo menos. Tendría que volver, ¿eh? Vuelve cuanto se lo pidamos. Ya lo sabes, nos hizo una versión inolvidable de esta obra, que, bueno, pues que, como les habíamos dicho, es tan totémica, ¿no?, como es la Sonata para viola de Shostakovich, que es verdaderamente, como bien decía Enrique, su testamento musical, porque es literalmente lo último que compuso ya el hombre moribundo, saliendo del hospital y demás, para respetar su compromiso con el violista que la había encargado. Una cosita que se nos olvidó decir en el concierto, bueno, porque intentamos contextualizar un poco la obra y demás, una cosa muy bonita, un detalle sobre Shostakovich, que alguna vez alguien le preguntó si en el caso de que le quedase una hora de vida, ¿a qué la dedicaría? Y él contestó que a escuchar la canción de la Tierra de Gustav Mahler. Sí, ya lo habías comentado. Sí. Lo cual es una declaración de amor pues insuperable por esta obra magistral. Bien, miramos un poquito hacia el futuro y en la quincena que comienza hoy, como saben, nuestro programa tiene periodicidad bisemanal, está un poco más tranquila en acontecimientos musicales que las anteriores. No tenemos OSPA en Gijón, tenemos eso sí un concierto de la Sociedad Filarmónica, que es el día 11, el miércoles, no esta semana, sino la siguiente, que creo que hace el 11, ¿verdad? Miércoles 11, que es un pianista ganador del concurso de Internacional de Piano Ciudad de Vigo. Pero hasta donde yo sé no está publicado el programa, con lo cual no les podemos dar más detalles. Y después el concierto del día 15 del domingo, que sería la víspera del siguiente programa en el Varsovia. Sabemos que viene Miriam del Río, arpista, y David Moen, tubista, ambos solistas de la OSPA, pero tienen el programa un poquito en secreto también. Solo nos ha trascendido que van a interpretar una obra titulada In Memoriam, de un compositor, Gary Shocker, que confieso mi total ignorancia. Te iba a preguntar sobre él. Respecto a él. Entonces, vamos a aprovechar para centrarnos en el concierto del día 8, del domingo, que sería el ecuador de la quincena, en el cual vamos a tener a Marina Gurcilla, violín, y a Paula García Cámara, flauta, interpretando un divertimento de Mozart y, más importante para nosotros, una serenata de Reger. Y con esta excusa, hoy vamos a dedicar el programa precisamente a esta figura, porque es un compositor que nos parece muy interesante, pero que está netamente infraprogramado fuera de Alemania, en España en particular. Max Reger, un compositor muniqués, bávaro, que nació el 19 de marzo de 1873 en Brandt, una población de Baviera. Hizo muchas cosas muy interesantes, no vivió muchos años, pero fue un compositor muy, muy extremadamente prolífico, aparte de, según cuentan las crónicas, una personalidad muy excesiva en todo, ¿no? En la composición, pero también en sus hábitos gastronómicos y, al parecer, cerveceros también, ¿no? Una de las cosas que más le debemos a Reger es que rescató la costumbre de escribir repertorio para instrumentos no polifónicos a solo. Me explico. Instrumentos que no son, que no tienen la posibilidad de emitir varios sonidos al mismo tiempo, salvo de manera excepcional y combinaciones muy limitadas. Los instrumentos polifónicos, por excelencia, son los de cuerda pulsada, véase arpa, guitarras, laudes y demás, o percutida, todos los de la familia del teclado, piano, clave, órgano, etc., ¿no? Él en particular escribió para violín solo y para violonchelo solo, recuperando un poco la tradición de Juan Sebastián Bach, que, como saben, lo había hecho. Pero la novedad es que escribe también tres suites para viola sola, que esto sí que es una primicia, porque si bien es verdad que los violistas interpretamos las obras para violín o para violonchelo, incluso la de flauta, solo de Juan Sebastián Bach, Bach no tiene nada original para viola sola. Y entre Bach y Reger, las únicas cosas que hay originales para viola sola son de compositores menores y son estudios. Realmente ni siquiera son obras de concierto, no son obras en varios movimientos, no son sonatas ni suites ni nada que se lo parezca. Y Reger sí que compone tres suites para viola sola, que no son muy largas, son cuatro movimientos breves, están en torno al cuarto de hora cada una, pero bueno, es un avance muy significativo en la literatura para el repertorio. Vamos a escuchar de la primera de ellas, está en sol menor, los dos primeros movimientos, una versión de lujo, que es Tabea Zimmermann, que es una de las más grandes violistas de la actualidad, una violista de una solidez extraordinaria, y bueno, muy apropiado también porque para interpretar este repertorio, porque ella es alemana y un poco el centro de su repertorio es la gran música alemana. Vamos a escuchar el primer movimiento, que es un molto sostenuto, y el segundo, que es un vivace. Vamos para allá. Thank you. Bueno, la verdad que David, que uff, madre mía. Esto, ¿vamos a escucharlo en el Varsovia? Bueno, el primer movimiento, ya lo habéis escuchado alguna vez, el segundo todavía no, pero llegará. Música difícil, técnicamente, pero como es muy hermosa y sorprendentemente variada. Parece, no, a priori no se imagina uno que se puedan hacer cosas tan diferentes con un instrumento de apariencia tan modesta como la viola, ¿no? Ven que tiene la gravedad del primer movimiento, y luego el segundo, que ven que han visto que era una especie de scherzo, tiene una parte muy humorística, muy bailable, y luego tiene un trío central contrastante muy lírico. Es decir, recorre atmósferas muy, muy diferentes, y hace un uso muy, muy, optimiza mucho el instrumento realmente. Aquí ya vemos un poco el parte de la esencia del estilo compositivo de Reger, que es combinar recursos pues muy barrocos, ¿no? Empezando por, pues eso, el recurrir a la escritura para instrumento a solo, llamarlo suite y demás. Reger decía que Bach, él tenía una devoción muy profunda por Bach, decía que Bach era el comienzo y el fin de toda música. Para él era Bach, y después estaban todos los demás, ¿no? Lo estudió incesantemente. Y luego, pero vemos que, solapado con esto, hay un cromatismo post-wagneriano muy, muy saturado a veces, ¿no? Que es otra de las señas de identidad de su estilo. Reger, otra cosa fantástica que hizo, aparte de ocuparse de la viola, fue componer muchísima música de cámara, que saben que es, bueno, pues muy predilecta aquí en la casa para escuchar, y bueno, aparte pues es la que nos podemos de momento permitir programar, ¿no? Entonces compuso para un montón de dúos, para violín y piano, para cello y piano, viola y piano, también dos sonatas para clarinete y piano, igual que Brahms, y luego compuso un montón de cuartetos, quintetos, con piano, con clarinete, incluso un sexteto de cuerdas y un montón de tríos. En particular tiene dos tríos con piano, tiene dos tríos de cuerda, y luego tiene dos tríos, una formación muy original, que es flauta, violín y viola, que se llaman serenata. El precedente que hay de esta formación es justamente la obra homónima de Beethoven, su serenata en re mayor, opus 25, que esta sí que sonó en los conciertos del Marqués hace varios años, y el otro día se repitió en el Varsovia, justamente la Noche de Reyes, el 5 de enero, a cargo de las mismas intérpretes que van a venir este próximo domingo 8. Entonces, estas dos obras de Reger, aunque la plantilla, digamos, el precedente respecto al efectivo instrumental es Beethoven, pero realmente su fuente de inspiración es más mozartiana que beethoveniana. Lo entenderán al escucharlo. Probablemente esta sea la música más inmediatamente seductora que compuso Reger. Si se conociesen un poquito más estas serenatas, tendríamos una imagen seguramente muy diferente del compositor, ¿no? Al que se le asocia en general pues cierta pesadez, oscuridad, densidad excesiva, así como muy teutona, ¿no? Pero al escuchar esto vemos que tiene un toque mozartiano, italianizante incluso, que es realmente delicioso. Son unas obras maravillosas, son ya de madurez. Tiene dos, la primera es Opus 77, y la que vamos a escuchar es la segunda, que es la que van a tocar Paula y Marina. Es Opus 141A en sol mayor. Consta de tres movimientos, es una serenata relativamente breve. Vamos a escuchar también los dos primeros. El primero es un vivace, que es muy burbujeante, muy chispeante, y el segundo es un largueto muy expresivo. Ambos son hermosísimos. Bueno, vamos a escucharlo ya mismo, ¿no veis? Venga, vamos para allá. Thank you. que esto juraría que ya o lo escuché, sí. No sé, es que lo escuché en la radio o en directo. No, esto lo tocamos en los conciertos del Marqués, pero ya la primera edición, hace ya 3 años, nos permitimos, en contra de nuestra costumbre, nos vamos a permitir repetir una obra en los conciertos que organiza Clas Clásica por dos razones. Una, que ha pasado ya casi 3 años, y otra, que aquella vez, bueno, en la primera edición de los conciertos del Marqués pagamos un poco la novatada de programar formaciones pequeñas y realmente no se oía nada. Esto en la calle no se oía nada. A partir del segundo año ya metimos grupos con más, aparte de 5 para arriba, ¿no? Digo, hasta pequeñas orquestas incluso. Pero bueno, entonces yo creo que esto aquel año pasó muy desapercibido. Entonces, bueno, pues lo vamos a hacer en indoor esta vez, aunque una serenata, siendo puristas, hay que hacerlo al sereno, al aire libre, pero bueno, la vamos a hacer en interior para que se pueda apreciar todos los matices. Les he engañado porque dije que vamos a escuchar 2 movimientos. El primero vamos a dejarlo porque se nos echa el tiempo un poquitín encima. Faltaría un tiempo lento intermedio y el último, que es un rondó, que vuelva a ser un tempo vivo muy animado. Ven que esto es una verdadera joya, esta música. Tiene una coquetería y una gracia realmente insuperables, y que uno no se espera, como decía antes, de la imagen que tenemos de Reger, ¿no? Bien, música de cámara, pero también compuso mucho para orquesta. David, perdona, ¿algún problema técnico ahí? Porque no se te escucha, no está saliendo al aire. No se me escucha. Ahora sí, vale. Perfecto. Bueno, les decía que, aparte de la música de cámara, que hemos ilustrado con 2 ejemplos, Reger compuso mucha música sinfónica también. De hecho, probablemente su obra más conocida son unas variaciones para orquesta, unas variaciones sobre un tema de Mozart, lo cual pues vuelve a demostrar su querencia por este compositor, como acababa de comentarles, como influencia preponderante para la serenata, y también su predilección por las formas del pasado, en particular procedimientos contrapuntísticos, fugas y temas con variaciones. Reger, digamos que fue muy innovador en la armonía, en sus cromatismos y en el expresionismo que tiene a veces su música, pero al mismo tiempo también fue muy conservador en su respeto a estas formas del pasado, ¿no? Y el tema con variaciones pues tiene un montón, es un poco la base de su técnica compositiva. Aquí van a reconocer el tema porque es de la sonata, el tema inicial de la sonata en la mayor de Mozart para piano, cuyo primer movimiento es precisamente un tema con variaciones. Reger recoge el tema, pero luego ya las variaciones no hace las de Mozart, sino que hace sus propias variaciones orquestadas. Para que se ubique en esta sonata en la mayor de Mozart, es la que finaliza con un rondó en la menor, que es la archiconocida marcha turca de Mozart. Uh-huh. Pues esa sonata empieza con este tema en la mayor, que a su vez es un tema, un andante en 6x8 precioso, con un ritmo de siciliana, que es el tema sobre el cual Reger compone estas variaciones para orquesta, y pasamos a escuchar en la versión de la Filarmónica de Berlín. Por cierto, antes el flautista, que fue nuestro criterio de selección de la versión, fue el flautista, que es el instrumento un poco más notorio, era Emmanuel Pauz, que es un flautista francés que ahora está muy de moda, y con toda justicia, porque es un flautista extraordinario, como habrán escuchado. Las variaciones ahora van para la Orquesta Filarmónica de Berlín. Vamos allá. Bueno, se está preparando aquí el pianista. A ver. Bueno, como se iba diciendo, pues esto. Ahora va. Thank you. escuchar en la OSPA esto, ¿no? Es muy claro, es una obra preciosa. Bueno, se nota que el con esta orquestación así tan ampulosa, pues bueno, el tema de Mozart suena muchísimo más romántico, también se permite estirar un poco el tempo, ¿no? Para cobijar toda esa riqueza tímbrica y toda esa ornamentación. Pero bueno, no hay que olvidar que el propio Mozart también tuvo la costumbre de reorquestar obras de sus antepasados, empezando por su archiconocida versión del Mesías de Händel, en la cual incluye clarinetes y demás, ¿no? Instrumentos que no existían en la época de Händel, con lo cual, pues bueno, esta orquestación pues no deja de ser algo paralelo, ¿no? Es la revisión en una época posterior de una obra maestra del pasado. Es una obra preciosa, incluye muchas más variaciones, una fuga y demás. No tenemos que cortar para poderles mostrar algo más de este compositor que, como les decía, a pesar de haber muerto con solo 43 años en 1916, pues compuso muchísimo, en géneros muy diversos y además en estilos muy diversos. Tiene una primera etapa pues así postromántica, un poco en la estela de un Brahms, vamos a decir. Hacia el cambio de siglo tiene una fase ya expresionista, donde casi atonal, como muy salvaje, y luego su última etapa es este cierto neoclasicismo que estamos escuchando en la serenata y en este tema con variaciones, ¿no? Inspirado claramente por Mozart. Antes les apuntábamos que su otro gran referente había sido Juan Sebastián Bach, y aquí vamos a poner una obra que la descubrió Enrique, me la sugirió él, porque bueno, yo como disto mucho de conocer toda la obra de Reger, tiene su catálogo es verdaderamente pantagruélico e inabarcable, ¿no? Entonces, vamos a poner un tema con variaciones para piano sobre un tema de Bach, de la cantata 148, que hace el opus que era, Enrique. Era número 128 la cantata. Sí, 128, y es el opus, hace el opus de Reger 81. El opus 81. Bueno, pues es una obra para piano, y aquí muestra otra de las facetas de su personalidad, no solamente como compositor, que es la referencia a Bach, sino también el hecho de que él era un virtuoso del órgano y del piano. Aquí queda de manifiesto. Yo le tengo que decir que, bueno, todo el mundo sabe que yo me dedico a la hostelería, y cuando me dijo David que íbamos a hacer un programa sobre Reger, bueno, yo siempre digo que yo vengo aquí a aprender. Entonces digo, bueno, voy a escuchar a Reger, encontré esto y es una maravilla. Esto es una maravilla y es una pena. Yo creo que esto lo podemos hacer algún día, porque al fin y al cabo, oye, pues es lo que es, y algún día lograremos hacerlo, porque yo merece todo el mundo escuchar esta maravilla de Reger. Lo pongo ya mismo. Intentaremos. Sí, al final cae. Thank you. Bueno, cuando estuve leyendo la biografía de Reger, una cosa que dice mucha gracia, decía, yo no hago fugas, vivo en ellas. Sí, sí, sí, o sea, era adicto a las fugas. Como era un poco como Stravinsky, que decía que componía una fuga todos los días para desayunar, pues Reger componía fugas de 300 compases, o sea, igual de excesivo que era para todo, era para la longitud de las fugas, que era una de sus formas predilectas, fruto en parte de esa veneración por Juan Sebastián Bach. Enrique, pues dices que vienes aquí a aprender, pero hoy has venido a enseñar, porque yo esta obra no la conocía y es una cosa maravillosa. Sí, prometo hacer lo que pueda, prometo estudiármela y tocar, aunque no sea entera, pero por lo menos este principio es inolvidable. Además, bueno, está claro, es un si menor, que es esta tonalidad tan icónica para Bach, tan característica, que representaba siempre la muerte y demás, que es la tonalidad en la que están tantas de sus mejores obras, incluido varias partes de la Pasión según San Mateo, el Erbar Medig, el área este de mezzo con el solo de violín que nos puso Gaby aquel día, pues una tonalidad cargada de simbología en Bach, y veo que en Reger pues le exprime también todo su significado. Como se podrán imaginar, hablando de un compositor que con esa admiración por Juan Sebastián Bach, organista y demás, era católico, pues la obra coral también está presente en su catálogo y es muy importante en cantidad y en calidad. Yo tuve la suerte de cantar varias de sus obras y son realmente espeluznantes. O sea, para la escritura coral de Reger es algo es muy, muy querido por los coros, pero bueno, también temido, porque es realmente muy difícil, muy exigente para los cantores, sobre todo para con esas, las modulaciones y los cromatismos a los que lo somete, pues es un verdadero desafío a efectos de mantener tonos y entender aquellas armonías tan densas, ¿no? Quería ponerles un motete, creo que es Opus 110, que es para doble coro, que se titula O Tod. O Tod significa O Muerte, y como hicieron tantos compositores, tiene dos sobre este texto, entre ellos Mendelssohn y Brahms. Recientemente Brahms tiene su Opus 121, que es su última obra realmente publicada. Son las Vier letzten Gesange, significa las cuatro últimas canciones, y una de ellas justamente es esta, trata el mismo texto, en este caso es para voz y piano. Y tienen en común que tienen dos partes muy diferentes. La primera parte, que está en modo menor y es mucho más áspera, de disonancias y demás, versa sobre el texto O Tod, wie bitter bist du, o muerte, qué amarga eres. Entonces aquí ilustra pues eso, la muerte como el lado amargo, el lado doloroso de la muerte, y lo refleja musicalmente a la perfección. Pero en la segunda parte el texto cambia por O Tod, wie wohl bist du, que significa O muerte, qué dulce eres. Entonces ya es el momento en el cual la muerte ya se considera como una liberación para el que sufre, ¿no? Y van a ver cómo a la mitad de la obra la textura cambia completamente, el mi menor pasa a un mi mayor mucho más apacible y refleja de manera idónea pues esta idea del consuelo y de la liberación del sufrimiento que supone la muerte. Vamos a escucharlo, a ver si nos da tiempo a escucharlo entero, yo calculo que sí. Motete de Max Reger para doble coro a capela, Opus 110. Vamos a escucharla, a ver. Thank you. Oh. Uf, madre mía. Oye, no, esto sí que lo conocía yo, ahora se acaba de quedar completamente plasmado. Esto es espeluznante. Oye, una pregunta que quería, sí, que quería hacerte. Escuchando esta música, ¿Ligeti, ese compositor, le influyó más Reger, o me parece a mí, o no? No sé si directamente, pero desde luego la primera parte, la parte amarga, o sea, llega a un nivel de disonancias y de expresionismo que, bueno, no... No tiene nada que envidiar a nada de lo que se haya hecho después, ¿no? Has visto lo abrupto de los contrastes que tiene, la tensión dramática, esos unísonos que hace, esos saltos de dinámicas extremas de 3Fs a 3Ps, sí. Es algo absolutamente sobrecogedor. Y la segunda parte, que es como un coral, claro, que es como de repente, es como un coral de Bach, una mansedumbre, una resignación, y sobre todo el efecto que hace después de la primera. O sea, es algo, sí, sí. Es algo, yo creo que todo lo que hemos escuchado hoy son obras maestras realmente, que justificarían por sí solas su lugar en la historia, un lugar en la historia musical, pero este motete en concreto, yo de repertorio coral no conozco nada tan sobrecogedor como esto. Me parece una obra absolutamente insuperable. Se hace muy poco porque es muy difícil de cantar. Esta es una versión notable, es coro de la radio de Berlín, ¿no? Pone no, claro. De la BBC era. Ah, de la BBC, sí. Vale. Me sonaba que era un coro de radio. Son extraordinarios ese coro. Claro. Es un coro extraordinario. Pero cantar esto es muy, muy difícil, muy difícil. Es muy exigente, hombre, técnicamente y a nivel de oído y demás, difícil de dirigir también, pero sobre todo de cantar. Es verdaderamente una obra maestra. Me alegro que te haya gustado porque yo esta música me emociona muchísimo. Yo pensaba, estaba oyendo esto y digo yo, es que casi cuando yo me muera creo que me pongan esto. Sí. Lo malo es que no encuentro el coro ya para eso, ¿no? Pero vamos. Y lo que tiene, es una cosa tremenda. Lo que tiene este tipo de obras es que ya trasciende un poquitín su época, su nacionalidad técnicamente es una obra religiosa, ¿no? Pero quiero decir, esto no hace falta tener fe en nada concreto para que esto te emocione, porque apela a cuestiones ya que son intemporales, son humanas y están ya por encima de las creencias particulares, ¿no? Eso es maravilloso. Pues me alegro un montón que te haya gustado. Vamos a acabar, yo creo, con otra obra coral de Reger. Esta sí que es un poquito más conocida porque es algo más asequible de cantar, sin llegar a ser fácil, y bueno, en cualquier caso es una obra menos ambiciosa, ¿no? Es bastante más corta y de una temática un poco menos trascendente. Es el Nachtlied, que es ya para coro a 5 voces. Y esta obra ya sonó aquí, porque es la obra coral favorita de nuestra adorada Elena Mitrevska. Ah, sí, nos la puso ella, hoy la vamos a repetir. Se parece más, en todo caso, a la segunda parte del motete que hemos escuchado, ¿no? Es una música, Nachtli significa canción nocturna, y bueno, pues nos viene muy bien para despedirnos también, para desearles buenas noches, y esperamos que hayan haber contribuido a contagiarles una parte de la fascinación que sentimos nosotros por este gran bávaro, que era Max Reger, tan, a nuestro humilde entender, injustamente relegado de los programas de concierto. Es verdad, porque no se escucha casi nada, por decir nada. Bueno, nosotros hacemos lo que podemos. El domingo en el Varsovia, a las 6:30, escucharán una de sus obras más chulas, que era esta serenata para flauta, violín y viola. Pero bueno, les invitamos a que escuchen el resto de su inabarcable catálogo. Les dejamos con el Nachtlied, canción de noche, y con ello pues les damos las buenas noches y hasta dentro de una semana en directo, y hasta dentro de 15 días aquí otra vez en las ondas. Pues nada, por lo dicho, muy buenas noches, David, muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes. Ya sabéis que estáis en Radio Crash, en el 105.0 FM, y sed muy buenos, y con esta música somos todavía ya angelicales. Os lo dejo ya mismo aquí. ¡Ah! Maravilloso programa hoy.